lugar donde tenemos reservado todas nuestras alimentaciones. Conservarlas, tanto frutos, los árboles mismos, que las aves, los animales silvestres, las lagunas, que tenemos que cuidar sin contaminar. Somos humanos y que queremos vivir en paz, en armonía con la naturaleza y con los demás pueblos. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes para todos. Aquí estamos, otro miércoles más, aquí en la 91.3, Radios Comunitarias, Aire Libre, con nuestro programa La Señal de las Palomas, en la tarde de este día miércoles. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, audiencias, a las organizaciones, a nuestros equipos, a nuestros queridos compañeros de la casa, Pablito Pérez, en los controles técnicos, y en la producción desde allá, lejos, lejos, pero está cerca. Siempre cerquita. Siempre cerquita a nuestra compañera Oase, desde impenetrable Chaco, donde nos va a detallar la situación tan alarmante que se están sufriendo las comunidades originarias en esa provincia. Buenos Aires, la comunidad COM de David Aiki, departamento Pilar. Hoy se desarrollan unas jornadas de recolectar mercadería para las comunidades de esa comunidad COM de David Gaiquí. Hemos conversado con la Charo Bogarines, una hermana guaraní y también de nuestro pueblo COM. Así que todas estas noticias que vamos a compartir y también algunas noticias para compartir con nuestras audiencias y en nuestra producción y para las comunidades noticias locales y también jornada que es muy importante y valioso para un pueblo que no quiere perder sus culturas. Es por eso realizan una jornada de taller de aprender sus propias lenguas maternas. Buenas tardes, Graciela, nuevamente. Muy buenas tardes, Camila y Mainaya Kasanji, Niarú. Así vamos aprendiendo cada día a saludarnos, a darnos un hola en nuestras lenguas maternas. Ajá, che, tecnala. Aprendiendo todas las lenguas originarias de cada pueblo, tanto como nuestra lengua materna com, donde también vamos a escuchar varios hermanos hablando en una jornada muy interesante, donde se habla la comunicación indígena y la comunicación comunitaria. Hemos elegido tres hermanos que van a conocer sus voces, sus opiniones, sus palabras, al encontrar una de las radios comunitarias en la ciudad de Los Pumitas, de la comunidad Catbocté, más conocida en zona norte de Rosario. Así que eso es todo lo que vamos a compartir, Graciela. Y tenemos mucho más. Siempre y mucho más. Siempre nos queda mucho material. Hoy las hermanas Zaida Mamani, Ruperta Pérez, Ofelia Morales también han enviado sus audios. Intentaremos hacer entrar toda la información. Vamos a hacerlo. ¿Empezamos? Empezamos. Así que nos vamos directamente hacia la provincia del Chaco. Vamos a escuchar bueno. Los primeros a nuestras hermanas, al cual a través de la distancia nos prepara todos estos materiales para compartir. Vamos con la nota. A través de la radio Aire Libre, muchísimas gracias por cedernos estos espacios para compartir la información que tenemos aquí en la provincia del Chaco, donde, bueno, Chaco está creciendo el número de contagios por el COVID-19 y lo que respecta al tema de las comunidades indígenas, en este caso, el barrio Toba es uno de los barrios más golpeados por el COVID, dado que ha sumado 9 fallecimientos en la comunidad. Vale destacar de que el viernes pasado se conoció nuevamente una muerte por COVID-19 en el barrio Toba, lo que lleva el total de fallecidos a 30. Se trata de Raúl Gómez, un hombre de 58 años que residía en el Toba, actualmente el barrio más complicado de la provincia por un brote de coronavirus que no para de crecer. Bueno, como bien decíamos anteriormente, los fallecidos son 9 en la comunidad COM del barrio Toba, y esto alarma mucho a las comunidades, sobre todo los que están viviendo en el barrio Toba, al igual que los asentamientos que están alrededor del barrio, ¿no? También mencionar de que los contagiados ya superaron los 100 contagios. Hasta la semana pasada se contabilizaba un 79 los contagiados, pero lamentablemente el número subió. Y esto realmente es una genera consternación en la comunidad y están muy preocupados por esta situación, ¿no? Pero lamentablemente, pese a esta situación, Capitán Nietzsche rechazó la vuelta a fases anteriores de la cuarentena, lo cual para él es una discusión cerrada. Esto lo había dicho el gobernador del Chaco, Jorge Capitán Nietzsche, afirmó este miércoles que se debe pensar en modelos de convivencia con el COVID-19 y reforzar todas las recomendaciones y protocolos para el cuidado de la población, sobre todo de los grupos de riesgo, y destacó el trabajo que realiza en el barrio Gran Toba para detectar y tratar casos, y aseguró que en el macrocentro de resistencia quedan solo 4 casos activos. Pero lo que sí, acá lo que no se puede discutir, ni mucho menos, bueno, el propio gobernador no puede dejar de desconocer de que la situación está en gravedad, porque cada día se va sumando, va creciendo el número de contagiados. Al respecto de la zona del impenetrable, hasta el momento no se registró contagios, pero se teme de que si en caso de que va a haber contagios, acá la zona del impenetrable donde funciona el Hospital Bicentenario, que es, se supone que es de alta complejidad, no cuenta con todas las herramientas, con decir de que bueno, los empleados de la salud pública de ese nosocomio no cuenta con barbijos, no cuenta con las herramientas de protección ante bueno, cualquier, si en caso de que hubiere un brote del COVID-19. Y al también mencionar de que el Hospital del Bicentenario hasta hace poco se contaba con 2 camas de terapia y un respirador. Entonces, después de toda la presión de la gente, del sector, digamos, que siempre peticiona, que siempre reclama, que siempre camina en las luchas, han estado, digamos, pidiendo al gobierno de que se pueda ampliar un poquito más del tema de equipar el tema de las salas de emergencia y al mismo tiempo también en las salas de terapia intensiva por si hubiera un caso positivo acá en la zona, va a ser bastante desastroso porque el hospital no cuenta con las herramientas, pese a que el gobierno de nuestra provincia a bombos de platillo anuncia de que se está atendiendo la cuestión, pero la realidad es otra y realmente los que vivimos en la provincia lo padecemos, ¿no? Lamentablemente sigue subiendo el número de contagios en nuestra provincia. Lo que respecta de lo que es el pleno corazón del impenetrable, liberaron al miembro de la Guardia Huasec detenido por amenazas con armas de fuego. La policía informó que liberaron el pasado viernes el miembro de la Guardia Huasec que se encontraba detenido por supuesta resistencia a la autoridad y amenazas agravadas. Por este caso, miembros de la Guardia realizaron en los últimos días con un corte de la ruta provincial número 9 que impedía totalmente la circulación de los vehículos. La causa por la que el joven de 25 años se encontraba detenido era supuesta resistencia y atentado contra la autoridad, usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, y finalmente fue notificado de su liberación y conforme a lo ordenado vía telefónica por el fiscal de investigación penal Francisco Morales Bordón del juzgado multifuero de Misión Nueva Pompeya. Y al respecto de esta guardia también tenemos entendido, al menos antes de ayer, hubo una reunión con la guardia y el gobierno donde se evitaron, hubo un acuerdo para evitar enfrentamientos. Esto lo ha mencionado el juez Aranda. El juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, destacó el compromiso asumido por el gobierno provincial y por la Guardia Comunitaria para evitar la escalada de conflictividad social en la zona del Sausalito. Es un acuerdo excepcional. Espero que se cumpla. Esto reflexionó el magistrado. Pero lo que sí lo que hace, se acordó es que desmantelizar la Guardia Comunitaria y bueno, empezar a activar, digamos, trabajos conjuntos con la comunidad wichí, junto con la Fuerza de Seguridad y bueno, el gobierno también a través de la mano derecha del gobernador, la señora Marta Zonaira. Pero recordar de que esta guardia comunitaria ya hace 2 años ya que está en funcionamiento y que fue creada justamente también en su momento a través del propio gobernador, pero pensamos de que a través de la presión también de la gente que son de la zona del Sausalito, que son criollos, han estado peticionando de que bueno, esta cuestión de la Guardia Comunitaria se debía digamos, buscar alternativas de solución porque ya está como una situación bastante compleja de enfrentamiento con criollos y también, bueno, la propia comunidad wichí también hubo un comunicado por parte de otras comunidades wichí donde manifiestan de que no están de acuerdo de que la Guardia Comunitaria Huasec tenga que portar armas de fuego y al mismo tiempo bueno, denunciaron algunas actitudes de la Guardia Comunitaria, pero bastante complejo, pero hasta el momento hubo un acuerdo entre el gobierno y esta Guardia Comunitaria que supuestamente se va a desmantelar. Bueno, Bernardo, esta es la información que tenemos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias siempre por el espacio. Noticia, ¿no? Con esta situación que está padeciendo esa provincia del nordeste argentino, Chaco, ¿no? En la parte de Impenetrable, más la capital. Hola para todos, para vos, para tu audiencia. Aquí les habla la Charo. Y bueno, te cuento lo que vamos a estar haciendo hoy miércoles, que es una acción solidaria para el merendero Viagaiquí de la comunidad de Derqui. Es un merendero para los chicos, para la gente com, toba, de esta localidad que queda en Pilar, a 50 kilómetros de Cava, de Capital Federal. Esta acción empieza a favor del merendero, donde la gente va a poder depositar, transferir dinero a una cuenta de CBU que está en mi Instagram, lacharo.oficial, y en mi Facebook también está, de Charo Bogarín. La gente, por su lado, puede colaborar con el merendero transfiriendo a esta CBU, aunque sea poquísimo el aporte, pero siempre sirve para comprar leche, para comprar pan, para comprar cositas que puedan ayudar a que la gente de Derqui tenga funcionando su merendero. Y por mi parte, inicio una transmisión en Instagram, en el vivo de Instagram, de lacharo.oficial, una transmisión que vamos a hacer varios músicos, somos como 40 músicos, es una red de músicos de muchos países que estamos participando por esta misma causa. Recalco que es por el merendero com Viagaiquí de Derqui, a 50 kilómetros de Capital Federal. Entonces, como te comentaba, un par de canciones. Las canciones que voy a elegir son en lengua com, algunas que escribí yo y otras ancestrales, como la canción de cuna que aprendí de la abuela Sunilda Méndez del coro Toba Chelala Pi, un coro de resistencia Chaco, y a partir de ahí vamos pasándonos la posta a otros Instagram con otros músicos, ¿no? La función de esto es oficiar como un panal de abejas, porque también tiene que ver el día que elegimos, que es el Día Mundial de las Abejas, creo, y bueno, vos sabés que las abejas tienen un comportamiento en su panal de mutua ayuda, de construcción colectiva, y un poco se trata de esto, mi amigo, de construir colectivamente y solidariamente para poder ayudar en este caso con nuestra música, con nuestro canto, a cambio de un pequeño aporte que la gente voluntariamente puede hacer al CBU que se especifica en los flyers que estamos publicando de este evento en mi Instagram. Bueno, que ellos puedan también a su manera colaborar con que esté funcionando bien este merendero tan necesario para los chicos, los niños, los adolescentes de la comunidad com y por supuesto para la gente en general. Así que bueno, estén atentos a mi Instagram de lacharo.oficial, vayan arriba al icono de arriba que está en la esquina superior izquierda, donde está el icono de mi carita, ahí apretan y yo voy a estar cantando en vivo para ustedes. Así que los abrazo fuerte, les repito, mi nombre es La Charo Bogarín, tengo el placer de trabajar con las lenguas originarias y cantos originarios de mi comunidad, que yo soy mujer guaraní y de la comunidad Com también desde hace 20 años, así que muy complacida de hacer esta nota para ustedes, para contarles qué estamos haciendo en el día de hoy para el merendero. Y a través tuyo, muy complacida de estar charlando con tu audiencia. Será hasta la próxima. Los espero por mi Instagram, lacharo.oficial. Un abrazo, Bernardo, para vos, para tu equipo de producción. Un abrazo grande para toda tu audiencia. Y bueno, esperemos que vaya muy bien este evento solidario de hoy. Muchas gracias por estar cubriendo desde ahí también tan importante suceso, ¿no es cierto? Ayudar, solidarizarnos con los niños, con la gente que más lo necesita, con un merendero, ¿no? Qué acción más noble. Así que hasta pronto y estamos hoy uniendo nuestra voz, nuestro canto para todos ellos. Charo Bogarín, Niachek, para el hermano Bernardo Sarabia. Así que estuvo hablando con la Charo. Sí, ayer a la tarde me envió un mensaje y aproveché que justo encontré el flyer que está contando ella. Uh-huh. Así que ya empezamos a compartir, a hacerle la entrevista, ¿no? Y toda esta entrevista recién, hoy a las 2 de la tarde, recién me respondió mientras que se preparaba. Justo estaba con la gente de la comunidad Tabiagaiki, del departamento Pilar. Muy bien, ¿a quienes les mandamos entonces un...? Así que un abrazo grande a la comunidad Com de Erquif, a todos los que me conocen, a don Clemente López y Juan Severiano, que es mi sobrino, y también a Jorge Máximo, un amigo más y hermano también, militante de la causa de nuestro pueblo Com. Así que es todo lo que hemos compartido para nuestra audiencia, para que las noticias de las comunidades, de las distintas comunidades, podemos compartir desde aquí hacia el interior del país y hacia el exterior de este continente mal llamado América, este continente de la Vía Yala, esta tierra madura, esta tierra en flor, hoy transmitiendo en el Día de la Abeja, Día Mundial de la Abeja. Y dígame, ¿usted conoce alguna clase de abeja especial, específica, del monte chaqueño? Del monte chaqueño está la rubiecita. La rubiecita. ¿Y cómo es la miel de la rubiecita? Es muy riquísimo. Ahí se puede sacar bastantes fermentos donde se puede consumir. Ajá. También. Después está la avispas. Ajá. Me hace señas acá, ya vamos a transmitir, hay en temporadas. Uh-huh. Y también está la avispa, la negrita, dicen, pero que también tiene una miel muy sabrosa, que es buenísimo. Uh-huh. Después está la abeja, la que conocemos, la grande. Sí, sí, sabemos que hay distintos tipos de abeja. Esta abeja grande que decimos es una que tiene aguijón. Exactamente. Pero sé que hay otra. Hay otra bastante muy importante, que es, hay que luchar para poder sacarlo, hay que meter muchos humos para que se puede ir retirando tranquilamente la avispa, la reina, donde se puede sacar esa miel tan riquísima. Lo extraño a mi chacón. Ay, mire, se me hace agua la boca. ¿Sabe cuál es la miel que más me gusta? La miel de alfalfa. Yo no sé si usted probó así, pero de todas las mieles que hay, la que más me gusta es la miel de alfalfa. ¿Qué tal? Y sobre gustos no hay nada escrito, es una miel más espesa. Es más espesa. Pero también quiero contarle a nuestra audiencia que la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria está dada justamente por este animalito tan pequeño, tan magnífico, como es la abeja. Con la abeja se aumenta la producción de alimentos, se mantiene la biodiversidad, se ayuda también a prevenir riesgos ambientales. Todas estas funciones las cumplen estos pequeños insectos. Ellos enfrentan importantes amenazas, más que nada hoy con las fumigaciones con agrotóxicos. Entonces hoy, en el Día Mundial de las Abejas, estás llamado a proteger la especie. Tenemos pan casero, ¿quién nos traiga? Tenemos pan casero y nos hace falta un poquito de miel. Ciudad. ¿Sabe dónde hay unos colmenares preciosos? En Buenos Aires. Se quería ir a Buenos Aires. No, acá nomás, en la isla. En la isla. Pero en la isla lo están quemando. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos ahí. ¿Te asomaste anoche con ese humo? ¿Te asomaste un cachito? No, anoche no lo vi. Pero se sentía ese olor de humo. Se sentía así el olor del humo. Sí, se sentía el olor del humo. Están, lamentablemente, tenemos que compartir con ustedes una noticia, y es que se continúa con los terraplenes en las islas. Lamentablemente, los terraplenes están tratando de unir algunas lagunas interiores, lagunas que no se juntan, y que, bueno, a través de la mano del hombre, cuando no, para mejorar sus rindes, están haciendo quemas para poder plantar soja transgénica, y también están haciendo estas obras de terraplenamiento para tener ganado en pie ahí en las islas. Las islas son un sistema de humedales, no están preparadas para este cultivo y para este cultivo intensivo, ¿no? Tanto agrícola como ganadero. Bueno, estas prácticas agrícolas intensivas, este monocultivo, los plaguicidas, estos cambios en el uso de la tierra, bueno, hacen que las abejas vean muy mermados los lugares donde ir a recoger el néctar de las flores para fabricar este alimento maravilloso que es la miel. Se ha encontrado miel de más de 5.000 años que está intacta. Otro día vamos a hablar específicamente sobre cada pueblo, ¿no? Vamos a buscar todas estas cosas que es muy valiosa para nosotros, ¿no? De todos los pueblos de nuestras Américas. ¿Vamos a la identificación? Vamos a la identificación y volvemos con algo muy, muy dulce como es nuestras lenguas maternas. Así es. Nos identificamos. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Un lugar donde tenemos reservado todas nuestras alimentaciones. Conservarlas. Tanto frutos, los árboles mismos, que las aves, los animales silvestres, las lagunas, que tenemos que cuidar sin contaminar. Somos humanos y que queremos vivir en paz, en armonía con la naturaleza y con los demás pueblos. Que dos cosas nos ha dejado la pandemia. Una, la solidaridad, de la cual hablamos recién. Y otra, lo que todavía hay que arreglar, empezar a hacer bien. Escuchamos la voz de Simplicio. Una nota nos están enviando para que sepamos qué está pasando con el IFE. Por eso lo tenemos a Sergio Simplicio ahí al aire. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Susa. Buenos días, la audiencia. Bueno, hay que decirle a la gente que usted es un referente de Wichi, que vive en la zona de embarcación y que quiere hacer un relato de lo que está pasando en este momento en el correo de embarcación. Sí, exactamente. Nosotros somos una organización que se formó el año pasado. La organización se llama la Nueva Integridad. La Nueva Integridad. La Nueva Integridad de los pueblos originarios, y que compone con varias etnias. O sea, son cuatro etnias. Tiene Wichí, Toba, Guaraní y Huaynayek. Bien. ¿Cuál es el reclamo en este momento? Bien, en este momento lo que quiero reclamar, o sea, hacer conocer al pueblo, de que nos sentimos un poco mal sobre este tema del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Todos estos tiempos la gente hicieron bien los pasos, se inscribieron bien, y cuando sale la boca del pago, otros le salen en Santa Victoria, otros en Morillo, otros en Salta Capital, otros en Buenos Aires, otros en Tartagal, y en fin, otros en Jujuy también. O sea, tienen autorizado el trámite, tienen el número de código, pero tendrían que cobrarlo en un banco de Buenos Aires. En un banco y también en el correo. Ah, en el correo de Buenos Aires. Y la mayoría es del correo argentino. ¿Y quién les ayudó a hacer el trámite? Porque hay un montón de parajes que no tienen ni Wi-Fi. Acá fueron la gente de la municipalidad, otros que tienen conocimiento con el tema del internet acá en el pueblo de embarcación, la gente se vienen del interior hacia el pueblo para hacer sus trámites. Y bueno, cuando ingresan todo, y cuando quieren, o sea, ingresan a preguntar dónde cobra, les sale así. Entonces, hicimos los reclamos correspondientes para hacer el cambio de boca de pago. Claro. Entonces, justamente nosotros dependemos del ANSES de Oram, que es el señor Anakin, el jefe. Sí, ¿y qué les dice? ¿Verdad? ¿Alguna posible solución? Él me cuenta, tuvimos un diálogo directo, él me cuenta de que todas las informaciones que reciba parte de la municipalidad, de parte nuestra, con un listado correspondiente, fue elevada a Buenos Aires. Y de Buenos Aires lo envían otra lista al señor Anakin, jefe del ANSES, diciendo que ya pueden percibir su beneficio acá en el correo de embarcación, todo lo que es de embarcación y jurisdicción. ¿Y se traslada al correo de embarcación y qué pasa? Y nos trasladamos, hoy justamente vinimos con 100 personas con ese tema y nos damos con que después te paso con una compañera también que te va a explicar un poco del maltrato que tuvimos, parte de la gente que trabajan ahí. Nosotros fuimos a decir eso, todo lo que, como yo lo estoy explicando a usted, y me responde de una forma incorrecta, vamos a decir, porque yo fui a preguntar bien y me responde mal, diciendo, mira, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no manejamos eso, nosotros, en fin. Me mando a... Claro, en vez de tomarte el tiempo, explicar... Sí, así es lo que está pasando. Así es lo que las personas de las comunidades, hombres y mujeres, que se han trasladado del modo que han podido hasta ese lugar, se encontraron con el destrato, con el maltrato, y con que, además, no estaba dispuesto el cobro allí en ese lugar. Estas son las cosas que tenemos que mejorar. Por un lado, la atención de las personas. Y por otro lado, las soluciones que da el Estado, las ayudas que da el Estado, ver cómo llegan bien a cada persona que tienen que llegar. Nosotros seguimos compartiendo aquí contigo este espacio. Y tenemos otras muy buenas noticias, otras muy buenas nuevas para compartir. Entonces, cuando hablamos, ahí nos contaba el hermano Simplicio que eran varias las etnias. Y nosotros aquí en Rosario sabés que tenemos etnia Com, Mocoy y también etnia Coya. Y Zaida Mamani, una hermana que hace mucho tiempo vive aquí en Rosario, nos invita y nos cuenta esto. ¿La podemos escuchar? Imainaya yastamasikuna, imachat ruay kuyank, imainaya kayankichik, imaina ñañay, ñañachay Graciela, sumakta tarikunki, yapan runakunata imaina tarikunkichis, wasikipi, yankaikipi, imainaya masikuna kon, ailunchismanta kayankichis, hatunapaikuiki kankunapaj, turita lero y mainalla, kunan kai radio pi mastarisunch llapanchi, uyarich, lipin turiñañekuna, yachay kusunchi runa simita, kaipi hatun yachay wasipi, keshwata sutin. Alguien tati kusunchis kankunawan, nokawan, taki kusun, tusui kusun, sumasta riki. Chaita, minkarisunchis kai Argentina suyupi, Rosario llaktapi. Ashkaña kashanchis, pasñakuna, mahtakuna, ñan kallarisunchis summa runasimita Facebookspi, Quechua UNR sutin. Sumakchata rimaikusunchis pakarin chunka orasmi. Hatarikui, kawariwai, uyariwai. Tupanaikusunchis pakarinkama. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están aquí pasando la cuarentena? ¿Qué tal, hermana Graciela, querida hermana? Gracias por el espacio en este hermoso programa y también un saludo muy grande para todos los hermanos de la comunidad COM. Nuestros grandes hermanos, especialmente para el hermano Talero, muchísimas gracias por el espacio para poder difundir en esta prestigiosa radio para todos los hermanos, difundir que vamos a empezar con las clases de la lengua quechua, otra lengua milenaria del idioma de los incas. Así que aprenderemos nuestro runasimi, así lo llamamos en nuestra lengua, en la universidad. Y bueno, vamos a aprender muy con todos los hermanos, hermanas que se han inscrito. No solo aprenderemos, digamos, la gramática y fonética, sino también con canto, música. Y bueno, vamos a compartir con mucha alegría y con mucho cariño aquí en la ciudad de Rosario, hermosa ciudad de Rosario, con todos los alumnos inscritos, entre alumnos de todas las universidades. Y vamos a empezar el día de mañana por Facebook, Quechua UNR, es nuestro Facebook. Y bueno, ahí empezamos a las 10 de la mañana. El horario, vamos a respetar el horario que nos dio la universidad. Así que bienvenidos a todos los hermanos, nos estaremos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias, hermana Graciela, por el espacio y a todos los hermanos. Y también aprovecho informarles supongo que ya saben que también se da la lengua COM. Lo va a dar la hermana Ruperta Pérez. Así que estamos con ella en contacto y estamos ahí muy contentos por difundir nuestra lengua y por difundir todo lo que es pueblos originarios. Y bueno, ahí vamos a seguir no solo enseñando la lengua, ¿no? Vamos a dar parte de su cultura, de las festividades importantes, de las fechas y todas las costumbres de nuestras cultura de cada uno y las vivencias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos los hermanos y bueno, espero que salgamos de este problema tan grande que tenemos, que es este virus, ¿no? Que nos ha venido a cambiar un poco y a interrumpir todo lo que teníamos que realizar. Pero bueno, muchas gracias, hermana Graciela. Así nos saludaba Zaida, a quien le agradecemos. Y queremos decir que en ella agradecemos a todos, hombres y mujeres, que han ejercido la resistencia y que se han cuestionado a sí mismos este hecho de poder hablar las lenguas maternas. Sabemos que racismo y persecución es algo que ha sucedido aquí en toda la América. América porque ha sido el nombre que le han dado los colonizadores, conquistadores, que pretendieron hace más de 527 años borrar de la faz de la tierra nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra lengua. No han podido ni podrán. Así escuchamos un joven cantando en su lengua. Erin Morales es lo que estamos escuchando. Acechedario.com. Amap. Cayo. Chelmec. Dachimí. Yo me preguntaba, ¿por qué acechedario? Y entonces invité a Ofelia Morales a que me contara qué es esto del acechedario y qué estaba haciendo ella como maestra de lengua com. Y este es el audio que comparto con ustedes. ¿Saben que Ofelia Morales es una de las docentes de la escuela La 1333 de el barrio de Juan José Paso y Travesía? Nosotros estamos escuchando de fondo el acechedario. Vamos a venir con él, vamos a volver con él. Pero mientras nosotros seguimos acá hablando, y te sigo contando que no solo en esta tierra viven los hermanos Com o viven los hermanos de otras etnias. Viven también los hijos de los negros que fueron traídos como esclavos a esta América. Pero de la realidad de la diáspora africana hablaremos en otro programa. Ahora escuchamos a Ofelia. La UE. Buenas tardes, hermana Graciela, y buenas tardes, querida audiencia de tu programa. Quería saludarles y enviarles este audio. Hermana, he trabajado con el acechedario hace mucho tiempo, tratando de escribir el idioma. Después de terminada mi secundaria, en aquel tiempo estaba... Bueno, me enseñaron el inglés, el francés y el castellano. Y yo tenía mi idioma Om en mi familia y todo Pampa del Indio. Todos estábamos, hablamos el Om Lactak. Y después dije, ¿cómo pude aprender los tres idiomas extranjeros? Y mi idioma, ¿dónde lo tengo mi idioma? Entonces me hice la pregunta tan importante para mi vida, y pregunté, ¿y qué pasa con mi idioma si no está escrito o no tenemos escritura? Y pregunté a los jóvenes, a mis ancianos, a mis abuelos, principalmente a mi madre, y me dice, ¿y se podrá escribir o no? Bueno, todo esto fue una gran experiencia, porque jóvenes de Pampa del Indio que fueron acompañándome a poder hacer la consulta previa a todos los hermanos de Pampa del Indio, en la iglesia, en la cancha, con los abuelos, con las abuelas. Algunos decían que sí, es posible de escribir, es posible, o si no, mantener la forma oral, dice, porque nuestro idioma es sagrado y la palabra es sagrada para el pueblo Com. Entonces, algunas de la gente, de los hermanos y hermanas de allí, de Pampa del Indio, fue en la década del 80, me autorizaron y nos autorizaron como jóvenes para hacer esta experiencia de escribir el idioma. Entonces, teniendo un colegio secundario allí, un único colegio, hicimos el permiso para solicitar ocupar un salón de clases. Los sábados íbamos de 9 a 12 a Pampa del Indio, porque vivíamos en la colonia. Para mi gente vive en la colonia. Íbamos allá y practicábamos las escrituras. La escritura, escribir, cada joven sentir esa presencia del idioma y cómo se lee en la pizarra, cómo lo escribimos en la pizarra y sentir la lectura. Entonces aquellos jóvenes decían, sí es posible escribir, pero con una condición de que uno sienta espiritualmente cómo se escribe el idioma. No es una como un medio de competencia, sino que aquellos jóvenes que acompañaron lo sintieron desde lo espiritual del idioma. Y hablábamos, dábamos frases o palabras cortas o palabras largas, o presentábamos un objeto y nombrábamos ese objeto, y ese objeto, el nombre del objeto en qom, por ejemplo, cuchillo, tenedores, platos, en castellano, pero presentamos el objeto allí en la mesa redonda de reunión y de el parlamento que hicimos. Éramos como 10, 15 jóvenes entre mujeres y varones, y era una experiencia muy importante, y sacar y poder obtener el acechedario. El acechedario se construyó de esa manera, a través de un parlamento indígena de personas hablantes, y de manera espiritual y cosmovisional el idioma se escribió por parte de estos jóvenes. Y después iba sumando una lingüista, una profesora de lengua y literatura española, ahí en Pampa, una religiosa, una hermana, una laica, que en paz descanse, se llama Mercedes Silva, y ella nos acompañó a poder ordenar el acechedario, porque decían los jóvenes, dice, podemos sentir y escribir nuestro idioma. Entonces los sonidos que tiene el acechedario fue consensuado por un grupo importante de jóvenes, y leíamos la palabra, y eso es así, o sea, sentir la palabra escrita como que es nuestro idioma. Entonces aparecen los signos fonéticos. Como ya conocíamos la escritura española, hicimos la comparación de que escuchamos los sonidos, la palabra, por ejemplo, jagueta o aló o ele o chillet. Entonces llevan las vocales y llevan las consonantes. Los códigos fonéticos que tiene el castellano se parecen muy bien a la dicción del idioma. Y entonces escribimos las vocales, los sonidos fonéticos, consonantes, para que pueda ser leído y ser escrito. Entonces, empezamos con la A, después la C, porque no tenemos la B larga. El tema de comparar el alfabeto castellano con el acechedario. Entonces no tenemos, buscábamos palabra en ese proceso de poder tener la escritura del idioma. No encontramos ninguna palabra en B larga, que inicie con B larga. La B de barco, la B de bandera, la B de balón. Entonces no tenemos. Bueno, seguimos con la C, y muchas palabras tenemos con la C de casa. Por ejemplo, acá en el acechedario que presenté, se presentó el cos. Después tenemos el coñem, el conec, cona, cote, todas esas palabras que empiezan con la C. Y las vocales ya al hablar, el comlactac, ya tenemos los códigos de A, E, I, O, U. Entonces, seguimos con las siguientes letras. Bueno, llegamos con la F, tampoco lo tenemos. Entonces, el acechedario, acechedario, entonces tres letras nomás empezamos, acechedario, porque la D también no existe, existe, existía antes, pero nosotros al escuchar el com ahora, dice ra, ra, ra, chimira, ra, naira, o sea, esa la R se transformó en la D. Entonces, el acechedario, bueno, lo presenté porque realmente presenté para la escuela un trabajo y tengo que ir seguir haciendo por esta situación que pasamos los maestros y los profesores en idioma com. Yo voy a presentar de esta manera, presenté el acechedario y con la consigna de escuchar con las imágenes, escuchar la palabra, escuchar el audio y bueno, tratar de escribir como uno lo escucha. No hay vuelta que dar con la escritura, el com. Es como suena una consonante y como suena la vocal, se escribe. Entonces, la consigna es escuchar, pronunciar y escribir como tarea, escribir el com lactac a través del audio de lo que envié. Y así nos decía Ofelia, como docente, como maestra de la lengua com, cómo ella da las clases y cómo hoy este idioma, esta lengua oral, tiene escritura. Así es, Graciela. Como bien decía la hermana Ofelia, ¿no? Ella es la que coordina también dentro del Consejo de Idioma y Cultura en el establecimiento escolar de Zona Norte, juntamente con otro equipo, ¿no? De acá, de la escuela del barrio Toba Municipal. En este trabajo que es muy importante, el abecedario, ¿no? Que aún hay hermano, todavía mantiene la fonética de la ra. Esa ra se convirtió en D también, que muchos hermanos de las regiones lo ocupan todavía. Nos pasó eso, no sé si usted se acuerda, con la hermana Bernarda de Paraguay. Sí, que ella también es com. Es similar los hermanos Pilagá. Ajá, también, pero hay, claro, mucha diferencia. Imagínate los hermanos de Paraguay, los hermanos Pilagá de Formosa, nosotros los Toa en Chaco, con los hermanos Mojoy, que también hay una pequeñita nomás, sí, que nosotros los entendemos. ¿Quieres no que sigamos conversando este tema en nuestro próximo encuentro, el próximo miércoles? Porque ya... Y no. También el próximo miércoles vamos a hablar de otro tema que nos quedó pendiente, que son las fiestas, nos están quedando un montón de cosas, que son las fiestas patrias, el mayo, la libertad, la patria. ¿De qué patria hablamos cuando hablamos de patria? ¿De qué liberación estamos hablando? ¿Y de qué población liberada? Porque todos sabemos que en las escuelas primarias, y según algunos libros, los indios no existían y los negros vendían velas o lavaban sábanas. Pastelito, pastelito. Así en los actos nos invitaban las docentes educadas en la tradición sarmientina y nos enseñaban que la población argentina solo era blanca. Algunos lo creyeron, otros nos estamos descubriendo cada día. Seguimos construyendo juntos entonces esto que es comunicación con identidad desde La Señal de la Paloma. Muchas gracias, Bernardo, por haber iniciado hace 18 años este espacio. Gracias a ti, Graciela, y a nuestras comunidades, y al equipo directivo de la Radio Aire Libre, y a todo lo que nos acompaña desde la distancia, de las distintas comunidades, que nos escucha a través del el streaming de la radio, ¿no? Así que, Andrei Kinovaka, Noriagatagne Navit, Chaye, solamente una hora nomás estaba Soktak, Soktakram, la Tagna Karo, así que. Hasta el próximo miércoles. Pascua de Inshallah. En los controles, ¿quién estuvo? Nuestro compañero de trabajo, Pablo Pérez. Muchas gracias, Pablo.